Buenas noches de nuevo. Quisiera un par de cuestiones que comparto con intervenciones que ha habido anteriormente en cuanto a tanto a la demanda de Izquierda Unida como del Partido Andalucista a través de sus portavoces para solicitar una reunión y ver todos los pormenores del yacimiento arqueológico y todo lo que le compete en la zona. Nos sumamos como grupo municipal. Y añadido, cuando hemos visto además que la Diputación va a subvención, o se ha solicitado a la Diputación Provincial una subvención para actuar también en esta zona. Y nos gustaría conocer de primera mano todos los trabajos que se están realizando y cuál es el camino que se está siguiendo. Entiendo que el alcalde ha dicho que Cotomulera, inundaciones y la circunvalación o su arte alternativa nos vamos a ver próximamente, ¿no? En una reunión próxima. Circulación, no, estoy esperando que me conteste el delegado de Fomento, no me ha contestado. De acuerdo, pues por saber qué temas eran los que se iban a tratar con carácter más inmediato, esperemos que conteste pronto. También el portavoz andalucista preguntaba por el plan general de ordenación urbana y como también lo tenía yo anotado, pues así nos contestas a los dos si es posible. Que ya no existe. El plan general ya están concluyendo desde los servicios técnicos el pliego para la adjudicación y espero que la semana que viene o como mucho la siguiente esté el plan especial. Va a tardar un poco más porque están con el pliego del plan general, aunque sean similares, pero el pliego técnico no. De acuerdo. También un ruego al resto de los compañeros, no al equipo de gobierno, sino que a nosotros no nos importa que se nos conteste o tengamos que preguntar en dos plenos, porque al final si hacemos las preguntas y muchos temas coincidimos, si no nos contestan medianamente en el pleno, pues tenemos que esperar bastante, vamos. Pero que agradezco también el haber tenido el detalle, ¿no?, con este grupo que era el último en preguntar. Con respecto a la… También otra de las preguntas que el portavoz andalucista hacía y que tampoco se le ha contestado para dejarnos espacio a nosotros, era sobre el club de empleo. Quisiera saber cómo está ese asunto y cómo está el contrato de la persona que está allí y saber exactamente las novedades sobre el mismo. Sí, la contratación se le está haciendo a la persona que está en el club de empleo, que ya no está en el club de empleo. Es 100% del ayuntamiento, se están haciendo los contratos actualmente mensuales hasta que, bueno, aclaremos un aspecto en los presupuestos del 2014. Y ya se ha iniciado en la asociación de empresarios, esta misma semana ya se iniciaba la red CITE, que la ubicación era la asociación de empresarios, y hay una persona que se presentó a la oferta pública de empleo que la Diputación sacó. ¿12? Sí, ahora mismo la situación de Mariola es se están haciendo los contratos mensuales. Quiero aclarar esos aspectos con el presupuesto del 2014, que es una de las cuestiones que estaba hablando con el interventor. Teníamos que finalizar, estaba hablando con él para quedar el lunes y citar también cuanto antes para el tema del presupuesto 2014, donde va, quiero aclarar ese aspecto de Mariola. Pero entonces la pregunta que le estaba diciendo, ¿y entonces qué significa? ¿Que el ayuntamiento tiene pensado de contratar a una persona al margen de lo que son los CITE? ¿Esto es lo que está valorando presupuestariamente para tener claro que…? No, ahora mismo, es decir, ya finalizó la relación laboral con la Mancomunidad, donde ya decidió presentar la denuncia. Hasta la fecha se le han estado haciendo los contratos mensualmente, que es lo que se está haciendo, hasta determinar exactamente pues cuál sería la situación laboral concreta de Mariola. Bueno, preguntaremos un poco más adelante a ver si hay una información más aclaratoria. Sobre este asunto sí quisiera transmitir expresamente una inquietud de una vecina que así me lo pedía y es que y tiene relación con el club de empleo y es que esta mujer, pues como madre, como muchas madres de Ubrique y muchos padres, pues estaba preocupada por la situación de paro y de desempleo que se encontraba su hijo. El hijo, si yo no recuerdo mal, tiene los estudios de licenciatura, la licenciatura de Historia, Y le había solicitado al alcalde una reunión para poder ver con usted pues los posibles, si había alguna posibilidad de algún tipo de contratación por parte del ayuntamiento. Me comentó que mantuvo ese encuentro, que se le dijo por parte del alcalde que no había posibilidades de contratar por parte del ayuntamiento a los licenciados de historia. Y bueno, aunque se fue, digamos, triste, por llamarlo de alguna manera, no sé exactamente por qué, no defraudada ni mucho menos, pero bueno, asumiendo que el Ayuntamiento de Ubrique pues no hacía ese tipo de contrataciones, me comentaba que, bueno, que aparte de su hijo de seguir formándose y tal, se le ocurrió también de llegarse al Club de Empleo. En el Club de Empleo se le informó que el Ayuntamiento tiene contratos actualmente a un licenciado en Historia, si no, creo que ya esa información no la hace en concreto, y entonces ella, pues al obtener esa información, claro, se indignó un poco porque lo que se le había dicho por parte del alcalde no era la realidad que se le estaba comentando en el Club de Empleo, ¿no?, o la información que se le daba. Vino a verlo de nuevo y ya yo no sé si en una cita concreta o no, lo que bien es cierto es que ella alcanza a decir de que se había enterado que el ayuntamiento tenía contratado al licenciado en Historia y que bueno, que no era la cosa como usted se lo había trasladado, ¿no? Y claro, cuando le pregunta al alcalde a ella, ¿y quién te lo ha dicho? Y ella dice que pues la responsable del Club de Empleo, que me parece que es normal que ese tipo de informaciones puedan fluir por ella o cualquier persona que tengamos conocimiento de las contrataciones que hace el ayuntamiento, pues su reacción primera fue, pues va a durar poco. Entonces, esa persona vino directamente a mí como un, no voy a decir un ataque de nervio, pero sí preocupada, bastante. Porque ya no estaba solo preocupada por la situación de desempleo de su hijo, de las pocas expectativas que pudiera tener para ser contratado por el ayuntamiento, pudiendo incluso entender que después de las conversaciones quizás menos, sino que estaba realmente preocupada porque pudiera peligrar el contrato de trabajo que la persona responsable, que actualmente tiene la persona responsable del Club de Empleo. Y me ha pedido que se lo trasladara en este pleno y así lo hago, porque es verdad, señor alcalde, que es difícil muchas veces escuchar los problemas de las personas y no poder tener una respuesta o una solución, pero desde luego lo que no le podemos añadir son problemas a ellos. Y le aseguro que la preocupación sobre el estado del contrato de la persona que tenemos en el Club de Empleo, pues la tenía realmente preocupada. Y así se lo traslado. Yo sé que puede ser momento de una calor, de un momento, como yo también entiendo, un instante o un comentario informal y coloquial y no darle más importancia. Y así espero que después de hacerle este ruego de no añadir más problemas a la gente, puede tranquilizarla de que no está ni mucho menos reconsiderando el contrato de la responsable del Club de Empleo en base a la información que le proporcionó a ella. Es decir, a mí no está presente, pero realmente ni le dije, es decir, cuando ella me dijo lo del tema de la licenciatura de Historia, lo que sí le dije, porque ella sí me inició una conversación haciendo referencia a Mariola del Club de Empleo, que a mí me es decir, no estaba diciendo la verdad. Sí, no estaba diciendo la verdad. Entonces, yo lo que le estaba diciendo, ella estaba haciendo la referencia que había hecho Mariola, que creo que era totalmente incorrecta, porque Mariola, antes de informar al ciudadano, lo que tiene que llamar es al ciudadano. Es al ciudadano. Realmente, es decir, perdón, tiene que llamarme al ayuntamiento e informarse. Porque una de las cuestiones que ya habíamos hablado y nunca le dije que él no tenía derecho, en absoluto, y estaba Pepi delante, habíamos tres personas allí sentadas, y haciendo referencia a esa persona en concreto, y nunca se le dijo que no tenía la misma igualdad que podía tener cualquier ubriqueño. Y además estuvimos hablando con Pepi y le explicamos por qué, en un momento dado, los motivos de las personas que se habían contratado allí en la biblioteca, pues se estaba haciendo el trabajo, una vez ya se habían hecho las obras y en la biblioteca se estaba haciendo el trabajo del inventario de archivos, y una de las cuestiones que posteriormente estoy hablando con Pepi es que, independientemente de que teníamos que ver el plazo cuando se iba a terminar ese trabajo, sí le dijimos que lo más conveniente, o a través de la bolsa, o ya veríamos si en la oferta pública, no se concretó, pero en ningún momento le dije que ella no, que su hija no tenía los mismos derechos que los que estaban allí, en absoluto. Yo no he dicho eso, y si lo ha dicho, pues... Hizo un comentario de que había dicho Mariola, y me pareció incorrecto totalmente, es decir, porque Mariola, en vez de hablar sin tener información, lo que debería de haber llamado al ayuntamiento para que se le informara, no liar más al ciudadano. Si es por una cuestión aclaratoria, me parece bien que si no se da una información real por parte de cualquier trabajador, pues se corrija. Ya digo, la preocupación era la reacción que vio en usted, que fue la de, yo no me recuerdo si la expresión fue que poco va a durar lo que sea, y estaba intranquila porque... Claro, alguien va a ver al alcalde de las conversaciones, lo que ustedes hablaran, y ella, al comentar con él una información que le da una responsable del ayuntamiento, porque ahora mismo el contrato es por el ayuntamiento, y claro, y la respuesta del alcalde, que poco va a durar, pues hombre, a lo mejor se lo toma en serio, ¿no? Y ya está, pues ya en nombre... No le dije eso en absoluto, y además... Esa persona que está mencionando, que no había mencionado el nombre, pues nos conocemos desde hace muchísimos años, tengo mucha amistad con ella, porque no tengo ningún inconveniente, pues tengo una muy buena relación con ella, y en ningún momento, no sé, si lo hice inadecuado allí, pero yo creo que fui bastante claro. Lo que sí le dije a ella, que realmente Mariola no debería, entiendo que hace un buen trabajo allí en el Club de Empleo, y no, entonces, cuando dé una información... Pues que la hable con propiedad, no la hable sin propiedad, es decir, y no tiene ningún inconveniente, porque además yo me hablo con Mariola todos los días nos hablamos, porque una de las cuestiones que ella habló con ella es que me informe todos los días de las gestiones que ella está haciendo. La verdad es que está haciendo un buen trabajo en colaboración con otras empresas y está colocando mucha gente de Urique, es decir, que tengo una muy buena relación con Mariola también. Ya, pues estupendo, pues me alegra de esas buenas relaciones y que duren, vamos, yo le tranquilizaré en el sentido que me está usted informando y ya está, ¿no? En relación a la barriada de Andalucía, ¿habéis mantenido algún encuentro con la asociación de vecinos para que pudieran trasladarle ya lo que en el pleno anterior, tanto como este grupo, como creo recuerda que fue el grupo andalucista, planteamos determinadas cuestiones de la barriada? ¿Si habéis tenido ya oportunidad de verse con la directiva de la asociación de la barriada de Andalucía? Pero Barrio de Andalucía, otras. Yo estuve reunido, pero no estoy reunido. Camila Sierra y... Con respecto a la variedad de Andalucía, yo comenté en el pleno anterior que me trasladé allí, que vamos a hacer una mejora también en el jardines y en una zona que había unos escalones de barrera arquitectónica, pero realmente llamamos al presidente de la variedad de Andalucía, te puedo decir, porque por si una reunión, y me dijo que por lo pronto no, pero no lo he llamado este mes, lo llamé hace, ya que te digo yo, 2 meses, porque me costaba que eso, y me dijeron que por lo pronto no había una reunión, y que sepa yo, no hay ninguna reunión solicitada de la barriada de Andalucía, ¿eh? Yo sí me he trasladado allí, que lo comenté. Pues tiene que haber una mala confusión ahí, Pepi, porque cuando se le dio cita a la barriada de Andalucía para verse con la directiva, resulta que el presidente estaba enfermo y no pudo venir y tuvo que anular. Entonces, cuando él se recuperó, él comunicó al ayuntamiento que ya estaba de nuevo, digamos, operativo para poder tener la reunión con vosotros, y ya desde entonces no ha tenido más contestación. Entonces, ahí hay alguna de la información que no casaba bien. Así que, si no te importa, míralo con Paqui. Sí, pero por el tiempo que tú me estás diciendo, hace un par de meses, te estoy diciendo que sí, por eso tiene que ser más o menos cuando cuando fueron antes de las cruces, los carnavales.

Sí, también es un tema que lo ha estado viendo el alcalde, y de hecho ya había uno o dos presupuestos, no sé exactamente, más que nada lo que más urgía era la cubierta. Entonces ahí ya no sé exactamente lo que vamos a hacer, pero habría que modificar partida e incluirla, si se va a hacer. No, ya de esta manera ya se había hablado con el técnico, que ya se le dije el año pasado. Porque tuvimos más facilidad en una de las torretas, porque sí había ya el cableado que estaba metido, entonces hay dos de las torretas que sí se alumbran. Pero el tema lo que era de la canalización de las dos torretas, que no había nada. Entonces, ya eso era una cuestión que yo le dije también al técnico que se debería de solucionar, porque ya se estaba jugando allí por la tarde y no había iluminación suficiente, y que dentro de los presupuestos municipales a ver que si se podía hacer allí un trabajo para que esas dos torretas estuvieran en condiciones. Y también, bueno, una de las cuestiones que se estuvo hablando también, que al final yo le pedí en presupuesto, pero que no me lo dio, si las placas que se habían quitado en el patronato de deporte se pudieran utilizar también, bueno, para que el Antonio Barbadillo diera una sombra. Es decir, no me han dado el presupuesto. Lo que pasa es que por eso no se ha aclarado ese tema. Bueno, pues nada, esperaremos también a tener más información. ¿El plan de pago a proveedores cuándo empezaba a abonarse? Es que es una pregunta que hice en un pleno anterior, pero no recuerdo. Lo preguntaré. Yo creo que ya se inició el año pasado. Es decir, el crédito que el ayuntamiento tiene que pagar por haber pagado a los proveedores, ¿no? Pregunto al ayuntamiento. Y dos preguntas más para ir terminando. El mercado de abastos antiguo, ¿se ha metido dentro de sí? Es que es lo que no he conseguido ver la Junta de Gobierno Local, y tampoco estoy… lo vi en una Junta de Gobierno Local y no he visto que haya nada en contra. Se ha solicitado a través de la subvención de plan de empleo estable, y tenemos respuesta de esa subvención. ¿Cuándo se resuelve? Pues esas reuniones se iniciarán en este mes de mayo. Eso se lleva a una comarcal, y de la comarcal se lleva al provincial, a un provincial. Estoy haciendo una llamada, pero no podía hablar con una persona que tenía que ver, que era el representante de la comarca. De acuerdo. Y luego, del plan de empleo local que aparecía en los presupuestos, ¿se ha mirado ya la salida que se tenga para poner en marcha, o estamos a expensas de algo en concreto? El plan de empleo local que había con anterioridad. Sí. El presupuesto del 2000. Sí, hay una de las cuestiones que quiero hablar la semana que viene, porque se había estado aclarando el tema de competencias sí o competencias no, que también se podía solicitar a la Junta de Andalucía este tema también. Entonces, una de las cuestiones de las modificaciones que sí teníamos que plantear con los grupos políticos, por cuadrar también el tema de que se siga con ese plan de empleo local, que es que desaparecieran cualquier tipo de subvenciones a los grupos políticos. Entonces, esa es una de las cuestiones que lo haremos en posiblemente los presupuestos de la semana que viene. Pues perfecto. A eso nos esperaremos, y espero que lo que ha comentado del sector de la marroquinería, de la administradora, y en fin, pues tengamos las reuniones pronto. Quiero solucionarlo cuanto antes este tema también. Más ya de vuestro tiempo, y muchas gracias, ¿vale? Gracias. Y antes de que os vayáis, a los portavoces o secretarios o los que vayan ahí, me han llegado ya los porcentajes para la distribución de los carteles, de la propaganda electoral. A principio de la semana que viene nos reunimos, ¿vale, José Antonio? No sé si vienes tú. ¿Vendrás tú, José Antonio? Bueno, me pongo en contacto con vosotros, ¿vale? Para la distribución de los carteles, de los espacios.